Vamos a charlar unos minutos con Mario Wisner. Mario Wisner, es verdad. Y esto tiene que ver, buen día, ¿qué tal? Lo tenemos en línea, ya lo saludamos. Hola, buen día Isabel, buen día Gerardo, ¿cómo están? Bien, muy bien. Gracias por el llamado. Bueno, un poco para saber qué fue lo que ocurrió con el tema de los cortes de luz a los establecimientos gastronómicos. ¿Qué fue lo que ocurrió, Mario? Bueno, nada del otro. Simplemente es la realidad de la gastronomía hoy. Si nos decimos un poco de memoria, la gastronomía es una de las actividades que más complicada está, y hace 7-8 meses que viene palo a palo y tratando de trabajar un poco, y la verdad es que en los últimos meses se ha podido trabajar poco. Es más, hace más de 15, 20 días ya que estamos trabajando con las mesas, solamente con mesas afuera. Uh-huh. Y ahora en esta última embestida, que ya lleva casi 10 días o 10 días, después de las 6 de la tarde no puede trabajar, con lo cual realmente está viviendo un panorama complicado en cuanto a... pero muy complicado, ¿eh? Sí, sí, imagino. No es solamente el caso de uno o dos. Bueno, la hotelería también, el alojamiento también está viviendo un problema complicado, pero bueno, con otras aristas y con cosas mucho más difíciles de solucionar, por lo menos en lo inmediato. Uh-huh, uh-huh. En el caso de lo de la UCI, nada, o sea, evidentemente no había muchos que no habían pagado, la luz, o que lo iban llevando... digamos, con muchas boletas atrasadas. Y lo que sucedió exactamente es que la semana pasada, el lunes anterior, se pasaron los 8 meses del DNU, que decía que por 180 días no iba a haber corte de luz ni de gas. Uh-huh. Y bueno, evidentemente salieron a cortar, y bueno, justo en el mismo día tocó que le cortaran a 5 o 6 gastronómicos juntos, digamos, en ese día. Imagino que por eso se levantó tanto lío. Uh-huh. La verdad es que nosotros como sector entendemos que es un sector que está bastante golpeado, que es un sector productivo de la ciudad, y que no es una medida agradable cortarle la luz a un sector que está peleando por subsistir, más que sobre todo. Y bueno, nada, eso fue lo que sucedió. Uh-huh. Planteas un panorama realmente muy complicado para los gastronómicos, como así también para los todo el rubro de hotelería. Sí, realmente está, no descubro nada yo en decir que somos los más golpeados de esta cuarentena, de esta pandemia. Uh-huh. La verdad es que tanto el alojamiento como el alojamiento directamente desde el día que se comenzó a trabajar, que permitieron abrir acá, que fue a mediados de junio más o menos. Uh-huh. La verdad es que aquellos que eligieron trabajar, bueno, yo soy uno de ellos, ¿no? Uh-huh. Prácticamente trabajamos con muy poquitas habitaciones, con una, dos, no sé. Uh-huh. En total se venderán 4 o 5 habitaciones por día, o sea, el promedio no da más que... Por día no, perdón, por semana. Uh-huh. Ah, por semana. Por semana. El promedio no da más que eso. Uh-huh. Con lo cual realmente la situación es complicada. Y, bueno, qué sé yo, con muchas esperanzas de que esto pase pronto, de que se acomodan las cosas para poder trabajar en el verano un poco más seriamente, mínimamente, para poder bancar los gastos. En general, sobre todo el alojamiento, está trabajando a pérdida. El que está trabajando a pérdida, y el que no está trabajando, digamos, está cerrado, pero con costos enorme. Sí. Mario, ¿hay expectativas con la apertura anunciada a partir del 1 de diciembre? Mirá, expectativas, sí, realmente, o sea, nosotros, vos imaginate que nosotros vivimos de las expectativas. Somos un sector que vende mucho a futuro. Nosotros normalmente en esta época estábamos vendiendo, ya estábamos vendiendo el verano, digamos que ya prácticamente estaba vendido, o sea, uno va vendiendo a futuro, vende a 5 o 6 meses antes. Lo que va a pasar, lo que no hay es demasiada demanda, o sea, imagínate que con el tema este del previaje, bueno, hay muchos que se salieron a la cancha a vender con previaje porque realmente es una muy buena, es un muy buen plan, una muy buena situación, a la gente le devuelven el 50% de lo que gaste en ese viaje o en otro, ¿no? Pero la verdad es que no hay, con la incertidumbre que hay, no se vende nada. O sea, consultas sí hay muchísimas. Para el verano consultas también hay muchísimas. Pero la realidad es que ventas muy pocas, muy, muy pocas. Ni con el sistema previaje, tuvimos reuniones y fue en todo el país igual. Sí. O sea, no es un tema de Tandil. Y después realmente reservas hay muy pocas para la capacidad que tiene la ciudad, hay muy pocas. Hay consultas, sí, eso nos pone bastante contentos, nos deja bastante bien, digamos, pero se nota que la gente, que hay mucha incertidumbre. Sí. No, realmente no pensamos que vaya a ser el mejor de los veranos, ni siquiera un verano bu. Sí, creemos que va a haber trabajo. La realidad es que con esta incertidumbre y con todo este tema de la pandemia, de la cuarentena, de las idas y vueltas de las medidas de cada ciudad, la gente, primero hay mucha gente que le tiene miedo a la cuarentena, al bicharraco este que anda dando vueltas, y después hay mucha gente que dentro de una misma familia, no te olvides que en el verano la gente sale mucho de familia, dentro de una misma familia, aunque haya una persona que sea vulnerable o de riesgo, ya te coarta la situación. Sí. Y después la situación tampoco ayuda, o sea, hay mucha gente que por más que quiera no va a poder salir, o por lo menos no va a poder salir por muchos días. Mario, volviendo al tema inicial, los locales gastronómicos que se le cortó el suministro de energía, ¿ya se lo restablecieron o siguen sin energía? No, eso fue relativamente rápido, o sea, creo que casi todos se lograron restablecer en el día. La verdad es que la usina, en ese sentido, la gente, la usina sobre todo, estuvo muy bien y fue bastante rápido. Es más, estamos en una conversación, en algunas charlas, para ver qué se pudiese hacer para el sector, para que no sea un salvavidas de plomo, que el arreglo no sea un salvavidas de plomo. Sure. Porque entendemos que la usina, en este caso, la gente que comanda la usina y los accionistas de la usina, más del 50% creo que es el municipio, y el otro 50% es de la Cámara de Empresarios. Me parece que tenemos que ser un poquito más buenos con nosotros y realmente pensar que si la gente no la dejamos trabajar es muy difícil que pueda pagar la luz. Eso no quiere decir que esté bien que deba la luz, ni nada por el estilo, pero sí encontrar una alternativa válida para que no se usa la vida de plomo, porque realmente hoy en día, y esto ya lo conversamos en una reunión que tuvimos en junio, que fuimos a pedirles por el sector y porque en algún momento entendíamos que se estaban amontonando boletas y que en algún momento iba a haber que arreglarlas. La realidad es que los planes de pago, así como los plantean ellos, o sea, imagínate que hoy están dando seis cuotas, alguien que debe 3 boletas de luz, si accede a un plan de pago, el mes que viene va a tener que pagar 1 boleta y media. Malo interés, con lo cual si hoy vas a firmar un plan de pago es simplemente para zafar un mes, porque el mes que viene tenés que afrontar una boleta y media más los intereses. Entonces, bueno, estamos viendo a ver qué sistema se pudiese encontrar entre los dos para que no sea el salvavidas de plomo, para que se pueda empezar a pagar la deuda a partir del verano o algo por el estilo. Mario, sí, decime. No, lo que vimos o lo que se vio como desagradable, o por ahí la gente le pegó tanto, es que una entidad que depende del municipio y depende de la Cámara Empresaria termine cortándole la luz de esta forma a un sector productivo de la ciudad, cuando ese sector prácticamente no lo dejan trabajar hace 6 meses. Esperemos que la situación mejore a partir de lo que pueda llegar a ser la apertura de la temporada de turismo. Mario, muchísimas gracias por el contacto y por tu tiempo. Gracias a usted y un saludo a la audiencia. Igualmente.